Y nos vamos a la calle, porque allá está el señor Ángel Basile en la ronda número 40 de los jubilados en la Plaza San Martín. ¿Cómo le va, Ángel? Buenos días. Buenos días, compañero. ¿Cómo te va? Mirá. ¿Qué podemos mirar? Ya, hola. Ahí está. Ahí, hola, ahí, hola. Ahí está. Recuperamos hola. Hola. ¿Me escucha usted? Ronda número 40. Bien. Sí. Mirá, estoy con alguien que a lo mejor conoces. Marcelo Stern, no sé si lo conocés, lo ubicá. Oh, sí. Una radio que se le ocurrió. Sí. Mirá, le pongo el altavoz cortito para que se saluden. ¿Cómo no? ¿Cómo está Marcelo? Tanto tiempo, amigo. Hola. Ahí los escucho. Buen día, Marcelo. Un gusto, hermano, saludarte. ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. Tanto tiempo. Compañero de radio, Marcelo, de la querida Radio Porvenir. Compañero de radio, eso es. Radio Porvenir, un poquito después de las invasiones inglesas sucedió eso, Leandro, que estuvimos propagando noticias nacionales y populares en pleno menemismo rampante. Es verdad. Y mira cómo todo vuelve, ¿no? Y la historia se repite, querido amigo, ¿eh? La historia se repite, Leandro, sí, señor. Así es. Y seguimos remando en los celos. Sí. Bueno, pero muy bueno, bien. Siempre con ganas, eso es lo importante. Bueno, como para arrancar, estamos en la ronda número 40, Marcelo. Una reflexión por estas 40 vueltas que se han dado acá, ininterrumpidas, onda, lluvia, sol, milico, qué sé yo, todo hubo. Sí, hace 10 meses que los jubilados y jubiladas de Mendoza estamos dando testimonio y defendiendo nuestros derechos aquí en la Plaza San Martín. Pues es, Gato, que me parece lo importante a señalar es que las primeras marchas, que eran mucho más humildes que esta, éramos de alguna forma rechazados por la inmensa, por los transeúntes, por los autos. Ajá. No había banque, nos puteaban, chorro, vayan a laburar. Viva Milei. Bueno, y hoy, 10 meses después, podemos decir que la recepción de los transeúntes, de los autos, de las bocinas, son de absoluto apoyo a la marcha de los jubilados, que estamos dando testimonio de que se está produciendo en Argentina un genocidio social y que no bajamos los brazos. Bueno, tomo tu palabra de estos temas, lo que estás usando, genocidio. Básicamente la palabra genocidio, en tanto un rango etario muy específico que son jubilados, el déficit cero que quiere bancar Milei es justamente a costa de ese sector. Del 30% menos en el salario de los jubilados. Exactamente. En eso está basado básicamente el famoso déficit cero. Y después hay que decir también, hoy que tenemos la inflación más baja en los últimos años, hay que recordar dos o tres cosas. En el 2001, en la precuela del estallido social de diciembre del 2001, la inflación era cero. No había inflación en la Argentina. Bien, estalló la Argentina, cerca de 40 muertos, estado de sitio. Hoy tenemos una inflación baja a costa del hambre del conjunto de los argentinos y las argentinas. En 6 meses hay 5 millones de argentinos y argentinas que son nuevos pobres en 6 meses. 1,5 millones de pibes que no comen. 1,5 millones de pibes con 1,5 millones de argentinos y argentinas que hoy son indigentes, que no logran comer lo suficiente para seguir funcionando al día siguiente. Bueno, en ese estado estamos y por eso te hablaba de genocidio social. ¿Y qué sucede también con, y volvamos con ustedes, los jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, que lo escuchamos todo el tiempo y se trata de tapar. Eligen entre comer y comprar remedio, entre comer y pagar los impuestos, entre comer y pagar el alquiler, entre comer y bancar a los hijos. Es así, Gato. El PAMI hoy no está entregando medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Otro tema, ahí está. Bueno, eso quiere decir que hay jubilados, jubiladas, que hoy pueden estar agonizando con un cáncer avanzado y que están sufriendo porque no tienen un calmante porque el tramadol no está provisto más por el PAMI y cuesta una millonada de pesos. Entonces, esa situación estamos viviendo hoy en la Argentina. Por eso lo de genocidio social. Estas rondas, que cada vez yo estoy escuchando, no he venido a todas, pero cada vez escucho más bocinazos. A favor, sí, sí. Porque están ustedes con carteles toque bocina. Sí. Y la gente sabe ya a esta altura del partido qué sucede. Cuando pasan caminando, ¿escuchás comentarios? Prácticamente... Yo te decía que hace 10 meses nos puteaban, vayan a laburar, chorro, viva Milei. En los últimos meses no he escuchado un solo comentario en contra, ni uno. Fuerza, todo lo contrario. Todo lo contrario, aplausos. Bueno, estamos en la Plaza San Martín ahora, pero también junto con otras personas... ¿Fuiste partícipe de la gestión de otra ronda? Sí, los martes a partir de las 11 de la mañana los jubilados y jubiladas de Godoy Cruz estamos haciendo nuestra ronda en la Plaza Departamental. Ayer tuvimos la ronda número 15 y bueno, la misma situación. Los jubilados dando testimonio de la defensa de nuestros derechos y la gente bancando. Bueno... Con respecto a todo esto que estábamos hablando y demás, esto ya es medio jugada la pregunta, pero ¿cómo ves vos esta situación comparándola con el 2001? Para mí es una situación más acelerada, ¿no? ¿Qué crees vos? ¿Que hay posibilidades de vaticinar diciembre? ¿Estamos a cuánto? ¿Un mes? Sí. No, es difícil hacer futurismo. Yo creo que la situación está difícil. Muy posiblemente el gobierno de Milei se estabilice a costa del hambre de la mitad de los argentinos, pero la estabilidad yo creo que la va a lograr, la está logrando. Por el otro lado, no logramos que se consolide una oposición decente, consecuente y coherente. Uh-huh. Ese es el otro drama. La oposición debería tomar cuerpo y empezar a realmente a cuestionar lo que está haciendo este gobierno y a proponer un programa de gobierno nacional y popular, o sea, un programa de gobierno que ponga de relieve la necesidad de la soberanía económica, de la propiedad de los recursos naturales, la necesidad de la generación de trabajo bien remunerado, la intervención del Estado para garantizar la seguridad social, la educación. Bueno, eso... Sí, sobre todo escuchar a la clase obrera, que hace rato largo que no se está escuchando. Tal cual. Bueno, gracias Marcelo, muy amable. Gracias a ustedes, la mosquitera, siempre presente ustedes. ¿Usted también hace un programa de radio, streaming? Sí, por ahora no lo hago más porque tengo demasiadas cosas encima. Ah, bueno, está, entonces no digo nada. Muchas gracias. Besitos para todos. Muy bueno, bien. Compañero. Angelito, muchas gracias. Le brindo un saludo ahí de parte mía a Marcelo Stern también, por favor. Y tenemos visitas aquí en el estudio, estimado amigo. Bueno, corto. Entonces les mando un saludo ahí. Hay muchas cosas para recordar con respecto a lo que está pasando aquí. Mucha gente que tiene que venir a apoyar. Y voy a contar una pequeña anécdota que la verdad que me causó mucha alarma. Bueno, Angelito, si lo puedo hacer rápido porque, mire, ya tenemos gente aquí en el estudio. Vino la policía para fiscalizar quién se sumaba a la ronda y querían verificar si se sumaban organizaciones sociales u otras personas que no tuvieran nada que ver con los jubilados. Generó mucha molestia, mucha indignación. Así que, bueno, ahí lo tenés, ¿no? Ahí lo tenés. Uh-huh. Don Cornejito, el diablo metiendo la cola. Bueno, ahí está, ahí termina. Bueno, la dejó picando ahí, Angelito. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto, mi hermano, y cuídese mucho.